se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los queremos. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriotas de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos tiene que respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo y con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Estas turbitas? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Primeramente, agradecido, ¿verdad? Gracias por este nuevo espacio radial. Este es Revolución Radio. Saludos a los que nos están viendo ya en esta transmisión en vivo. Y Revolución Radio es un espacio comunicacional, principalmente con formato radio, pero que a la vez también se desprende de la plataforma virtual de Revolución. Y Revolución TV también, que se ha estado ya pautando, ¿verdad?, en estos últimos meses de tanta violencia, destrucción en el país, pero que nosotros venimos principalmente para traer buena información, principalmente lo más relevante de las redes. Mi nombre es Will y estoy para servirles. Es un gusto hacer programa con vos. Mucho gusto, Will. Bueno, mi nombre es Fabiola Amador. Yo voy a estar por aquí también junto a Will y a... Bueno, mi nombre es Blanca Rocha y voy a estar aquí con los compañeros. Como ya decía el compañero Will, pues vamos a estar llevándole la información veraz, porque ese es nuestro objetivo y decimos Revolución Radio contra la injerencia y la desinformación. Así es, la información veraz de la verdad revolucionaria, ¿verdad? La verdad de los pueblos principalmente. Van a tenernos aquí todos los días, así que se van a poder dar gusto viéndonos y escuchándonos. Creo que vamos a estar también por Twitter, en todas las plataformas de Revolución, para que puedan sintonizarnos. Y la idea es que vamos a ir abordando todos los días los temas más importantes que se vayan abordando en nuestro país. Sabemos de que últimamente hemos estado, pues que cada día sobra de qué hablar, sobra de qué analizar, principalmente cuando tenemos toda una maquinaria mediática produciendo informaciones muchas veces falsas en un periodo de tiempo nos tuvieron sumidos en una histeria colectiva y que nosotros desde juventudes, desde la juventud sandinista, desde estos diferentes espacios como Revolución, hemos venido haciendo un trabajo para poder contrarrestar, ¿verdad? Y sacar la verdad del pueblo, de las calles, de los barrios y comunidades. Y ante ese tema estamos ante los ojos de estos grandes revolucionarios líderes, ¿verdad? En este bonito estudio de radio, muy agradado. Y también saludar a nuestro equipo, a nuestro staff también de producción que está atrás de las cámaras. Agradecerles pues por todo esto, ¿verdad? Que las cámaras salgan bien, que el sonido esté bien. Y agradecerles también ahí a nuestra audiencia y principalmente también a la gente que nos sigue en la red en este momento. Bueno, el día de hoy también, referente a la parte de la manipulación de las redes, el país se ve todavía agobiado, ya destrozado y con mucho dolor, principalmente el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos vemos muy mal, ¿verdad?, a través de una mala noticia recibida este fin de semana. Entre buenas y malas noticias que hubieron, vamos a estar hablando un poco de eso hoy. ¿Ya? También no sé vamos a estar retomando, creo que es importante, ¿verdad?, para todas las personas, pero para principalmente para la juventud sandinista y nicaragüense, retomar el día de hoy es un día histórico en el que nacieron dos grandes revolucionarios, de los cuales uno nos acompaña aquí, que es el comandante Fidel Castro. Vamos a estar abordando más adelante su legado y también el legado del comandante Tomás Borges, nicaragüense. Entonces, creo que eso es un aspecto muy importante para la historia de la revolución latinoamericana. Así es, hoy celebramos, porque para nosotros es celebrar la vida eterna de nuestros comandantes y celebramos el 88 aniversario del natalicio de nuestro comandante Tomás Borges y el 92 aniversario del natalicio de nuestro comandante Fidel Castro, porque como decíamos, celebramos su vida por tanta gloria que trajeron a nuestros países, a nuestras revoluciones. Porque la revolución de Cuba y la revolución sandinista pues han sido totalmente hermanas, totalmente unidas por esos grandes hombres que fueron líderes y siguen siendo líderes, porque como vos decías, recordaremos siempre y tendremos vivo y presente su legado que siempre dieron, que principalmente de lealtad, de amor y firmeza hacia las revoluciones y sobre todo hacia los pueblos de Cuba, de Nicaragua y de América Latina. 88 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Tomás Borges y 92 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Fidel Castro Ruz. Acordate que son los natalicios hoy cumplirían. Exacto, hoy natalicio, cumplirían natalicio, 88 años y 92 años. Vamos a abordar sí, más adelante este tema ya con más detalle. ¿Cómo creen ustedes en una palabra que estuvo el fin de semana? ¿Qué te puedo decir? Comienzo yo. Yo creo que el fin de semana, creo que este ha sido el primer fin de semana después de tener casi 3 meses de secuestro, ¿verdad? Donde se había estado secuestrando a la familia, donde la gente ya se desborda. Y esto nos muestra la realidad de que la gente realmente estaba secuestrada y que lo que ellos quieren es salir a las calles, estar en paz, salir a los espacios públicos, privados. También ir al mar, las playas estuvieron llenas, los centros recreativos estuvieron llenos. Yo anduve por el lado haciendo una gira principalmente artística, saludos ahí al camarada Cordonero, con el grupo Nicas, ¿verdad? Los que cantan Adelante, Comandante. Y estuvimos ahí, fuimos a Juigalpa, estuvimos por San Lorenzo también, Tecolostote. Y fue agradable, estuvimos con la militancia principalmente y vimos el ambiente en Juigalpa, un ambiente agradable, un ambiente, tenían sus fiestas patronales, había hípico, ya se estaban organizando, las discos estaban llenas, yo no fui por cierto, yo no, pero las discos estaban llenas, miraba un ambiente bueno. Pero sí pasé. No te quiero cortar, pero acordate que después vamos a hablar bastante del tema de cómo estuvimos el fin de semana en general, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que hay un, por lo menos yo les diría de que creo que este fin de semana fue agridulce para nuestro país, porque tuvimos un suceso, desgraciadamente nos siguen sumiendo en el terror, nos siguen obligando a vivir un terror que no habíamos visto, creo que según lo que a mí me cuenta mi familia, ni en la guerra, pues, o sea, no se había visto aquí en la ciudad, menos en manifestaciones así públicas, que nos siguen obligando a ver muerto, a ver herido y confrontación. Entonces yo creo que podemos abordar el tema. Claro que sí. Principalmente del compañero Lenín. Lenín Mendiola, compañeros. Presente. Va a estar presente siempre en nuestra lucha y va a estar presente principalmente en este programa porque compañeros como él son los que han ofrendado su vida únicamente por ser sandinista. Así es, como vos decías, vamos a estar hablando del asesinato del compañero Lenín Mendiola y la manipulación mediática que está haciendo la derecha sobre este tema. El compañero fue asesinado por los manifestantes que iban en una marcha azul y blanco. Y ahora vemos todo el tema de la manipulación, que de hecho lo han hecho desde que esto inició, queriendo crear nuevamente, como vos lo decías, la histeria colectiva, que en un tiempo estuvo sumergido el país. Entonces, de ese tema, pues vamos a estar hablando, no sin antes dar nuestro abrazo y nuestro saludo fraterno a la familia del compañero Lenín Mendiola y decir, pues, que igual para nosotros él es un compañero que nos deja un legado de lealtad a toda la militancia, de amor, sobre todo, al Frente Sandinista y amor a la patria. ¿Y qué será que siempre en estas marchas de autoconvocado siempre hay actos de terror, siempre hay una manipulación también que se ejecuta en el momento, ¿verdad? Ya no solamente en las redes, sino también que a la hora de hacerse la marcha hay un plan operativo por parte de ellos y que tiene que ver con un acto de violencia, siempre, siempre, siempre. A mí me parece definitivamente lamentable porque yo considero de que pues que ha quedado claro de que ese término autoconvocado es verdaderamente una falacia, porque hay personas organizadas, hay dinero que se mueve, hay toda una logística, eso no es ser autoconvocado, ¿verdad? Que tampoco es pecado, no debería de ser pecado, no es malo organizarte para manifestarte. El problema es cuando te organizas no para manifestarte, sino para dibujar o disfrazar acciones delincuenciales y criminales de protesta pacífica. Y yo creo que eso es en lo que se ha caracterizado estas manifestaciones. Y a mí me ha dejado en claro, pues, yo creo que mucha gente se ha ido dando cuenta a partir de esa doble agenda. Porque te dicen, vamos a marchar por lo que quieran, marchar por presos políticos, por contra la dictadura, contra lo que ellos quieran marchar, pues. Pero el problema es que citan a las personas para una cosa y después en el momento suceden otras cosas. No tienen control, no tienen organización y tiran a las personas, y han tirado en reiteradas ocasiones, como el 30 de mayo, a las personas como carne de cañón para nutrir sus agendas mediáticas. Y lo vemos, creo, como decía Bob Blanca, lo vemos claro, por ejemplo, en un artículo de Euronews que decía, se titulaba, otro muerto en manifestación en Nicaragua. Entonces, ¿vos qué te imaginas? Ya es una persona que se estaba manifestando pacíficamente y que la mató el gobierno o la mataron algún otro grupo que reprime las protestas pacíficas. Y esa es, o sea, nosotros vemos aquí todavía un pedacito de la misma agenda que nos aplicaron abril y mayo y todavía junio. Y entonces vos veías las redes sociales, están atacando la marcha, están reprimiendo, condenamos la represión, condenamos esto, condenamos el otro, y cuando ves el muerto, sandinista, los heridos, sandinista, la institución, una institución del Estado, atacada. Entonces, siguen repitiendo, están tratando de repetir el mismo guión, pero ya creo yo que la gente, como que no pega ya en la gente. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que cada vez las personas van creyendo menos, pues, en esa agenda, porque uno te das cuenta de que, por ejemplo, el compañero que asesinaron, de hecho, la comandante Doris Tijerino decía de que ella estaba segura que ocuparon esa marcha para asesinar al compañero. No es que ni por accidente, ¿verdad? Sino que fue planeado y ocuparon la marcha para asesinar al compañero. Están jugando en primer lugar con los militantes, asediándolos. Y en segundo, están jugando con las personas que ellos mismos convocan, que tal vez algunas personas ahí andan de buena fe. Yo creo que eso es lamentable lo que estamos viviendo y vamos a seguirlo condenando, porque no es posible jugar, por un lado, luchar por los muertos y por otro lado, jugar con la vida de las personas de esa forma. No es lo más sucio, pues, que puede haber. Y ves que los organismos también de derechos humanos no salen en este caso a hablar, o sea, no han hecho ninguna mención. O sea, pero ves que para la manipulación, para manejar números, ¿verdad? Para inventar 400 muertos, ahí salen los organismos de derechos humanos. Eso es lo mismo, o sea, están tan manchados ya ellos de una práctica imperialista manipuladora principalmente. Yeah. Así es, y yo creo que un tema esencial aquí es la deshumanización de los muertos. Porque no podemos, ellos, como vos decís, ocupan la cifra, se gozan en la cifra, y mientras más alta sea la cifra, mejor parece. Dicen que tienen, ¿cuántos? 400 muertos. 400 muertos, y yo creo que todo, pues si te pasas llevando un carro, muerto por la represión también. Entonces, y las personas que han venido a Nicaragua recientemente, extranjeros, se han dado cuenta. O sea, se han dado cuenta de que, o sea, una cosa es lo que te pintan los medios internacionales y otra cosa es estar aquí y ver la realidad. Y la Policía Nacional haciendo un excelente trabajo de investigación, principalmente. Ya la ves a una policía activada en las calles. Ante estos temas de violencia también la policía va a estar activada, porque tengo entendido que también en este asesinato de Lenín ya capturaron, ¿verdad?, al culpable. Y nosotros vamos a seguir exigiendo justicia. Este no es un preso político, esos inventos de presos políticos, la verdad que eso no existe pues en el país. Aquí lo que existen es una camada de terroristas, de mercenarios, que quién sabe de dónde salieron, porque yo no los había visto en 11 años, ¿verdad? Que teníamos de desarrollo muy agradable, pues. Pero es una camada principalmente de mercenarios, nada de presos políticos. Esa es otra marcha más que intenta ser un paso más también para el golpe suave, mantener el golpe suave en el país. Así es, mantener a la gente activada en torno a esa agenda de una realidad que en realidad, pues, o sea, no es palpable en las calles, no es palpable, no ha sido palpable en los últimos 10 años también. O sea, vos no podés, para mí algo ficticio, porque yo no he visto, honestamente, la policía siempre ha estado en las calles, siempre ha estado en los barrios trabajando con las organizaciones. Que le guste a quien le guste, pues son los sandinistas los que han estado organizados en las comunidades, por la comunidad, ya ni siquiera por asuntos verdaderamente, o sea, total y plenamente ideológicos, sino de que han sido los sandinistas los que han estado organizados, los que hemos estado organizados en los barrios y comunidades para el desarrollo de la misma comunidad. Y la policía siempre ha estado ahí de la mano, y aquí nunca se ha ido a perseguir a un opositor a su casa, nunca se le ha quemado una casa ni nada por el estilo. O sea, es una persecución que para ellos empezó el 19 de abril, y es un país distinto que hemos visto de que se contradice con la realidad, y cada vez vamos retornando a la verdadera Nicaragua, pues, que teníamos, creo yo. Así es. Sí, todo esto es parte de su proceso de manipulación. O sea, ellos dicen presos políticos por no aceptar el terrorismo que han creado. Porque sos preso político, pero asesinaste a una persona, quemaste una institución, no sos preso político, sos un delincuente, sos un terrorista. Así entonces es. Tenés que pagar, tenés que rendir cuentas porque el pueblo lo exige. Ya vimos la marcha que era para exigir justicia por las 198 víctimas. Y un desaparecido, ¿no? Y un desaparecido que nosotros lo vamos a abordar, claro. También se lo vamos a comentar después. En esta parte también hay que hacer un momento de reflexión también para jóvenes. Yo pienso que chavalos de 14, 15 años, no sé, pues, pero que andan inventando y que crean una noticia falsa en relación a un tema de violencia sucedido en el país y tiran cualquier cosa, que no tiene fundamento alguno, pero que al final es algo tan delicado. Entonces la reflexión es para vos, joven, que estás todavía en una herramienta que prácticamente es imperialista, esa herramienta, pero hay que tener demasiado cuidado. Y es el llamado a hacer nuevas prácticas también en las redes, pues, que de eso vamos a estar hablando nosotros más adelante en este programa de Redvolución Radio, que lo estamos iniciando el día de hoy. Así es. Bueno, entonces nos vamos a un tema musical. Vamos a dejarle Dice Tomás, de Carlos Puebla, para que lo disfruten con nosotros. Revolucionario. La fe en el pueblo. La convicción de mental, ¿sí? La moral revolucionaria, la fe en las masas y la convicción de la victoria. Dice Tomás que su pueblo, desde tiempos muy remotos, andaba cazando estrellas con un fusil sin retorno. A los hombres del pueblo va mi palabra por ellos y por Nicaragua. ¡Patria libre! ¡Patria libre! andaban con su rabia, el gran perro y sus cachorros. Pero la mano del pueblo ya andaba causando enojo. A los hombres del pueblo va mi palabra por ellos y por Nicaragua. Hasta que al fin se encontraron y que el brazo poderoso del fusil y la bandera fue libre, libre y glorioso. A los hombres del pueblo va mi palabra por ellos y por Nicaragua. El que decía ser amo, ser amo y señor de todo, dice Tomás que ha quedado solamente con su encono. A los hombres del pueblo da mi palabra por ellos y por Nicaragua. Viejos protectores de la pólvora y el plomo, el imperialismo yanqui, ahí anda rumiando asombro. A los hombres del pueblo da mi palabra por ellos y por Nicaragua. Bueno, y continuamos con tu programa Redvolución Radio contra la injerencia y la desinformación. Y para continuar con el tema de nuestro compañero Lenín Mendiola, vamos a dar lectura a la nota de prensa de la Policía Nacional. Dice, nota de prensa número 98-2018. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua que hoy sábado 11 de agosto a las 3:50 de la tarde fue asesinado por disparos de arma de fuego Lenín Mendiola, de 54 años de edad, hijo de Bernardino Díaz Ochoa y Benigna Mendiola Sequeira, dirigentes campesinos, líderes sindicales históricos, encarcelados y torturados por la Guardia Nacional en su lucha contra la dictadura somocista. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde inició marcha con unos 200 manifestantes del denominado movimiento autoconvocado, partiendo del atrio de la Catedral de Matagalpa, parroquia a cargo de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa. Los disparos con arma de fuego fueron realizados por terroristas que participaban en la marcha mientras se desplazaban frente a las oficinas de la Alcaldía Municipal de Matagalpa, impactando en la espalda a Lenín Mendiola, quien falleció posteriormente cuando era trasladado al hospital. Equipo técnico policial se encuentra realizando las diligencias investigativas para el encarcelamiento de este asesinato, la búsqueda y captura de los criminales. Nuestra institución policial condena este crimen violento y reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familia y comunidades. Managua, sábado 11 de agosto 2018, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Bueno, tengo que saludar a los favoritos, a los azules, ¿verdad? A los favoritos, porque en realidad han hecho un trabajo muy bueno también en términos de comunicación y en términos también de investigación. Ha sido, creo, una institución muy responsable en toda esta etapa, ¿verdad? De tanto odio y destrucción, ¿verdad? Antiterrorismo también que anda suelto en el país. Pero bueno, saludos, ¿verdad? A nuestra Policía Nacional, a nuestros favoritos, los azules. Ahí están, saludos. Y yo creo que es importante respecto a la policía mencionar la valentía, ¿no? Porque ¿cuántos policías no han sido asesinados? No accidentalmente, ¿verdad? No es que en un fuego cruzado, no, sino con saña, tortura, incluso compañeros policías que ya estaban, ya iban en retiro a su casa a descansar. El compañero de Masaya que lo agarraron y lo quemaron en el tranque fue que ya iba para su casa. Entonces yo creo que la valentía de los compañeros de seguir en pie y haciendo la labor que vos decís. Pero creo que a mí me a partir de la nota de prensa de la policía que precisamente menciona que el compañero era hijo de Benigna Mendiola y Bernardino Díaz Ochoa, creo de que esto es muestra de que estas acciones terroristas son una especie de neosomocismo, porque nuestro pueblo únicamente había visto estas acciones terribles con el somocismo y con la contra. O sea, yo creo que con la contrarrevolución en los 80, yo creo que esas eran las únicas veces, porque no es ni siquiera parte de nuestra cultura, ¿verdad? Esa hazaña con la que han asesinado a muchas personas, porque más allá de ser sandinista o no, son personas. O sea, y ensañarte en un cadáver, en el cuerpo, yo creo que eso es gravísimo. Pero quería mencionar cómo es el segundo compañero que es hijo de una colaboradora histórica, que además también fue mancillada y fue torturada, igual que su padre, por la Guardia Nacional. O sea, cómo en una misma familia se mantiene la ideología sandinista, el compromiso con los ideales revolucionarios y con este pueblo, pero además siguen siendo víctimas de esta, que no tiene ni nombre, pues, la verdad, estas acciones criminales. Yo creo que nuestra solidaridad con la familia, principalmente porque no puede haber cosa más grave, que te maten por ser sandinista, pero además te saquen en la lista de muertos por represión. Tengo entendido que familiares de Luis también, de Lenín, se pronunciaron y hablaron también sobre decir que no a la manipulación de la información. De que por favor, pidieron por favor respeto. Respeto porque el compañero era un militante sandinista y respeto a su ideología, y muchos medios, tanto nacionales como internacionales, han querido sacar de que él iba en la marcha de los autoconvocados, y no era así, no fue así. Entonces la familia pide respeto y yo creo que tenemos que apoyar, pues, a los compañeros en esa petición. Había también informaciones de que desde la alcaldía se le había disparado y había una noticia ahí. Desde el segundo piso de la alcaldía se le había disparado al compañero, cuando ni por cerca de la ventana donde hay una foto que tiraron, o sea, te ubica donde estaba, ¿verdad?, el compañero. Entonces no hay que andar manipulando la información, hay que hacer procesos de investigación primero y hay que pagar la justicia, eso es así. Así es, y tienen que respetar, porque como decís, aparte de que la familia es víctima, porque asesinan al compañero, es víctima de todo este terrorismo, sigue siendo víctima porque es una burla totalmente que ellos estén usando la imagen y el nombre del compañero para seguir haciendo sus listas de muertos y traer la desestabilización al país. Así. Y ayer veíamos que estaba la militancia sandinista acompañando a la familia en la vela del compañero, que fue en el Centro Cultural Héroes y Mártires, donde estaba su mamá, estaba su hermana, diciendo que por favor dejaran de manipular, que ellos son militantes sandinistas, que ellos han sido sandinistas y que ellos defienden y defenderán la causa sandinista. Entonces ahí ves toda la manipulación que ellos querían crear, como vos decís, solo mirabas en las redes sociales, SOS, están atacando Matagalpa, SOS nos atacan, SOS hay muertos, pero no te dicen que el muerto es sandinista, te dicen que el muerto no era sandinista. Y no solo por el hecho de ser sandinista, sino precisamente de que te quieren pintar de que una manifestación pacífica reprimida y que un manifestante fue asesinado, sí. Y no fue así. No iba en la manifestación. No sé por qué, Fabiola, Victoria, a mí me parece que la derecha pretende, de alguna manera, siempre como buscar la zozobra, ¿verdad? Que había estado iniciando, como en aquellos tres, desde el 18 de abril, quieren hacer algo similar. Y ante las grandes corporaciones mediáticas, manipuladoras, como CNN, pues que se han encargado de estar tirando información, y principalmente falsa, Euronews, medios, corporaciones gigantescas, ¿verdad? Que siempre manipulan, que lo que pretenden es manchar la estabilidad en el país y decir de que aquí hay una represión. La represión que yo viví este fin de semana fue haber vivido tranquilidad en el municipio de Juigalpa. Saludos para todas las familias de Juigalpa. Cuando las familias se desbordaron en aquel parque central de Juigalpa y miramos, tenían hípico el domingo, ya para el hípico el día domingo ya me estaba regresando para Managua, pero mirabas aquella cantidad de gente y feliz, o sea, con un rostro diferente. Me decía un compañero, bueno, Willy, es que yo fui hace unos meses anteriores a Juigalpa y la gente tenía otro rostro. Ahorita fui a Juigalpa y veo un rostro de felicidad. Los niños jugando, hay juegos infantiles que se están dando y principalmente los niños, porque esta revolución se va a seguir continuando para los niños y las niñas. Así es, y yo creo que cómo es la historia, la vida, ¿verdad? Hay coincidencia en el universo de que precisamente el comandante Tomás, el que crea la frase de los niños nacen para ser felices, y es la revolución la que siempre ha traído esa felicidad, la revolución sandinista, la que ha traído esa felicidad para los niños y niñas de nuestro país, y que siempre le hemos llamado los mimados de la revolución. Entonces creo que, miren, yo no tuve la suerte de salir de Managua, pero sí en Managua sentí el ambiente. Cada vez los espacios recreativos, y me refiero tal vez también a la recreación nocturna, están súper llenos nuevamente, y la verdad es que para mí casi nunca se vaciaron, ¿verdad? Porque la gente, los jóvenes somos intransigentes cuando de bacanal se trata. Entonces, yo, por lo menos yo he visto todo normal, bastante, bastante normal, a pesar de que, pues, vos te metes a Twitter y hay una historia de paramilitares, de que estamos en zona de guerra y todo mate, pero yo salgo en la noche y yo llegué a mi casa como a las 12 de la noche, por decirte algo, el sábado, y estaban normal las calles. O sea, los puntos, por ejemplo, ahí por los Robles. Salvador Allende estaba lleno. Esa era una represión bárbara, la que había de los niños ahí desbordándose, jugando. Era la represión más bonita que había visto yo en la historia de mi vida. O sea, dije yo, qué bueno, y qué bueno que Nicaragua esté volviendo a su normalidad. Y siempre, incluso medios nacionales también se están encargando de manchar esa estabilidad, que no es el gobierno el que la quiere, nada más ahí como, es la familia la que está saliendo, la que está diciendo no, necesitamos ir a las calles. Y los azules tienen que estar ahí siempre para cuidar a la familia. Así es, vos no vas a ver en sus páginas, en sus cuentas, no vas a ver en sus redes que pongan una foto de la felicidad que vivieron los niños este fin de semana en el parque acuático aquí en Managua, o todas las familias disfrutando en las playas o en Barcelona, en lugares turísticos, públicos y privados. Y veíamos cantidad de familias que querían salir desde el viernes, porque como el viernes tuvimos feriado aquí en Managua, pues la familia buscó irse al mar, ir a bañar. Santo Domingo estuvo buenísimo. Estuvo también Santo Domingo. O sea, vimos que realmente la familia necesita paz, necesitamos tranquilidad, y eso es lo que quiere el pueblo. Pero vos no vas a ver en sus noticias ni en sus páginas algo que realmente te llame a la tranquilidad o que te dé tranquilidad, que es la que estamos queriendo respirar nuevamente en el país. Entonces yo creo que parte del tema del golpe suave es eso, ¿no? De que ellos quieren vender internacionalmente a través de sus redes y de sus medios y a través de su manipulación que el país está totalmente en un estado crítico, en una zona donde la familia pasa sobre encerrada, la familia tiene miedo, y entonces por eso es que estamos tratando de nosotros darle a conocer a la familia que no es verdad, que estamos tranquilos y que más las familias que pudieron salir a disfrutar este fin de semana. Pero yo creo que es importante lo que dice Will, principalmente, que no solo esto, la oposición a través de sus medios, por lo menos nacionales, han querido tirar la campaña de que es el gobierno que quiere imponer la normalidad. Y la verdad de las cosas es de que yo pienso que ha salido del corazón de la gente, pues. O sea, de la dinámica de querer ir a ver a tus familiares a los departamentos, por ejemplo, la gente que está aquí en Managua, o sea, o interdepartamento, ¿verdad? Porque hay gente que es de Managua que trabaja en los departamentos y que quería retornar a Managua. Entonces, creo que ha salido de la gente más que una imposición. Y yo creo que eso no lo puedes, y es, lo peligroso de eso es principalmente que no lo puedes frenar. Y había un compañero, les quería comentar, que pone en Twitter un tweet que me dio mucha risa, porque dice: a los nicaragüenses, ustedes saben ese meme que hay que dice: a Julianito lo deja 2 minutos y pasa tal cosa. Entonces dice: al pueblo de Nicaragua lo deja 2 fines de semana sin terrorismo y en paz, y yo empiezo a prosperar todos los negocios. Y es cierto, o sea, hemos visto cómo la gente ha empezado a reanudar sus negocios. Y creo de que a mí me gustaría, antes de que le vamos a compartir otra canción, me gustaría mencionar el tema de que rápidamente, de que Chanito Aguerri mencionaba en la última, en una conferencia de prensa que tuvieron el viernes, creo, no, el jueves fue, por la mañana, de que el COSEP prácticamente está ahora renuente a otro paro. Y la verdad de las cosas es que yo no pienso que sea porque quieren ahora y le importa el pueblo, ¿verdad? Porque realmente no creo que sea así. Pero sí, hasta ellos mismos, como las grandes empresas, o sea, las grandes empresas han sentido, ya le afectó su bolsillo. Entonces yo creo de que ya vieron de que la gente no está dispuesta a parar, no está dispuesta a parar cuando además no hay ninguna propuesta de parte de ellos más que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces hasta ellos mismos pues están retrocediendo en sus estrategias de desestabilizar la economía, no porque les importe el pueblo, sino porque les afecta su bolsillo. Entonces los vamos a dejar con la canción, con el tema musical Inactivista de la banda de nicaragüense Atabal. No, jóvenes, super tuanis, les va a gustar esta canción. Yo no creo en la protesta, si no hay propuesta, no creo en la palabra, si no hay acción, tanta manifestación y puro grito al final. Son los autores del delito cosmético, pseudoactivismo, por afuera compromiso, por adentro cinismo. No es lo mismo fermentar en el dilema, vos no sos la solución, sos el problema. Y ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. No, no, no, no, no, no. Comprometido con la causa, pero no con el efecto. Mucho bla, bla, bla, pero nada de proyecto es incorrecto. Prescribir la medicina, si al final de la entrevista te escondes tras la cortina. Light, light, light, y es lo que menos hay. No hay luz, solo la cruz a la que quieren devolvernos. La del 95, Jerónimo, Porfirio y los asaltos al recinto. Chiches de andar volando tapas de su monitor. Ensuciate las patas, inactivista. Rico es andar de intelectual entre hierba y ron. Filosofía banal, inactivista. Salí, te quiero ver amanecer, prendido en el trabajo del que quiere ver crecer hasta vencer. Concreto el horizonte de lo abstracto, plasmado en forma clara en cada uno de tus actos. Salí, te quiero ver anochecer, cansado pero al pie para jamás retroceder. Días, meses, años imbatible, pero es toda una vida para ser imprescindible. Sangre joven, sangre nueva, organizada, mente fresca, mano firme enarbolada. Se ve más lejos sobre espaldas de gigantes. Sos pensante, ahora se ve ligerante. Chiches andar volando tapas de su monitor. Ensuciate las patas, inactivista. Rico es andar de intelectual entre hierba y ron. Filosofía banal, inactivista. Lucha es el estudiante, el trabajador. Yo tengo una cita de Fidel que quiero leer. Dale. Si quieres, arrancamos con eso. ¿Ya estamos? Ok. Voy a compartirles un escrito del comandante Fidel Castro que yo creo que nos puede acercar bastante a las realidades que estamos viviendo hoy en día en nuestra América. Dice, desde luego, la comprensión de estas cosas nos puede dar una conciencia más clara de los crímenes monstruosos que los imperialistas cometen con el mundo. Del monstruoso crimen que significa la política imperialista represiva del movimiento revolucionario, que impone la agresión, que impone la guerra, fabrica gobiernos títeres de toda índole. ¿Para qué? Para mantener al mundo en esta situación. ¿Y por qué? Por satisfacer los intereses de las oligarquías financieras de esos países. Entonces, yo creo que es importante recordar siempre este legado de Fidel en el marco de que estamos luchando en una Latinoamérica que desgraciadamente ya no tiene la mayoría de gobierno o muchos gobiernos revolucionarios, progresistas que apuestan por el socialismo, sino ya estamos en otra correlación de fuerzas, desgraciadamente, de gobiernos, como él menciona, títeres y serviles a los intereses norteamericanos. Pero me gustaría a mí recalcar el hecho de que a veces... Ayer estaba reescuchando la entrevista de Oppenheimer al comandante Daniel y él le dice, ¿usted cree que Donald Trump, cuando el comandante le dice que los intereses de los Estados Unidos... Le gustan los dictadores. Ajá, que si Donald Trump le gustan los dictadores, le dice él. Pero el problema es de que las personas no comprenden que cuando nosotros hablamos de imperialismo y de los intereses de Estados Unidos, la verdad es que el presidente que esté no importa. No importa su decisión personal o su posición personal, sino es todo el sistema que está dirigido principalmente por la oligarquía financiera, como dice el comandante Fidel. Y la verdad es que esto lo escribió en los años 80, pero es tan vigente como en el momento en que lo dijo. Y yo creo que la lucha prácticamente sigue siendo la misma, tal vez con una que otra coyuntura, otra circunstancia diferente, pero de fondo y de contenido es la misma, contra los intereses imperialistas. Y vemos que la oposición actual en Nicaragua está aliada, quizás no directamente con el presidente Donald Trump, pero sí con los sectores más rancios y recalcitrantes de la derecha estadounidense, y están financiados por ellos. Y ahora, pues, que ahora lo sacan hasta el descaro, ya ni siquiera es una conspiración sandinista, sino que ahora sale Félix Maradiaga recibiendo dinero del USAID descaradamente. Entonces yo creo que ese legado lo podemos, o sea, muchas de sus enseñanzas, muchos de sus escritos son tan válidos el día de hoy como lo fueron en el momento en que lo escribió. De Fidel me gustaría decirles, compañeros, que murió cuando quiso, porque sabemos que fue más de 600 veces trataron de asesinarlo a través de la CIA y de los canales de inteligencia. Entonces, creo que para mí el mayor revolucionario de la historia reciente de América Latina, yo la verdad tengo una gran admiración por el comandante. Tuvo una lucidez hasta en su último escrito, ya más de 90 años, y tenía una lucidez. Lo subían en la página de Cuba Debate, y se llaman, por cierto, ahí están todavía, ahí se llaman Reflexiones de Fidel Castro, ¿no? Exacto, y es maravilloso, pues. O sea, ya hasta en los últimos escritos tenía un nivel de introspección y de reflexión increíble, pues a pesar de ser ya un anciano, tenía un pensamiento lucidez de avanzada, definitivamente. Así es, y también que siempre nos dio cátedra de lo que es una revolución, y él decía revolución en sentido del momento histórico. Yo creo que a veces la derecha no entiende que revolución es cuando le llevas progreso al pueblo, esa es una revolución. O sea, la revolución que nosotros hemos estado teniendo en estos 11 años de gobierno. Después del triunfo de nuestra revolución en 1979, tenemos esta revolución de 11 años. Entonces, eso nos lo enseñó el comandante Fidel, que la revolución era sentido el momento histórico, de la historia que está haciendo el país, y haces historia cuando tenés un avance económico, cuando tenés bajo índice de analfabetismo, cuando tenés bajo índices tal vez de desnutrición. Entonces todo eso es parte del proceso de la revolución, porque esa es la revolución cubana. Vos ves Cuba y está en, la educación es un índice súper alto, tenés un índice súper alto de nutrición infantil. Entonces todos esos son procesos que nos da muestra de lo que es una verdadera revolución, no lo que quieren venir a disfrazar como revolución estos señores de la derecha golpista aquí en Nicaragua, que queriendo manipular al pueblo. Entonces yo, para mí ese es uno de los mayores legados que he aprendido del comandante Fidel, igual de nuestro comandante Tomás, que siempre dijo que debíamos de ser sandinistas, y un buen sandinista siempre decía tiene que ser un buen compañero, un buen hijo, un buen padre, un buen patriota. Y ser un buen patriota no es destruir la patria, no es quemar, no es matar a tu hermano. Entonces yo creo que son cosas que se nos quedan y aprendemos como sandinistas, y sobre todo tenemos que seguir construyendo esos legados. O sea, podríamos decir que Fidel Castro es el padre de la revolución en Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo también. Es un máximo ejemplo de revolución. Yo estoy de acuerdo con sus opiniones sobre Fidel Castro. Y antes de venir al programa, estaba leyendo, releyendo el libro de Un grano de maíz, que exactamente un 18 de abril de 1992, Fidel Castro, Tomás Borges, se fue el comandante a Cuba a entrevistar al comandante Fidel. Y leí en uno de sus escritos donde dice, es ahí donde logré entender, dice Tomás Borges, es ahí donde logré entender nuestra política, nuestra convicción de ser revolucionario. Cuando lo entrevisté a él, me di cuenta de la autocrítica, principalmente política, que nos debemos de hacer y poder recomponer todas las acciones que hacemos en nuestro país. Entonces, Tomás Borges, la cercanía que tiene Tomás Borges también con el comandante Fidel Castro, ayuda mucho a Nicaragua también a poder, principalmente en acción de solidaridad, que fue lo que se vino a impulsar luego, ¿verdad?, con el comandante Daniel, para poder dar acciones bonitas también, como lo mencionabas muy bien vos. Ya, Fidel Castro, un hombre valiente, tantos atentados también hacia él, hacia su vida, y como decís vos, cómo sobrevivió a tantos atentados, ¿verdad? Sí, y yo creo que lo más importante ya hoy, que lamentablemente no está con nosotros, es recordar de que verdaderamente la historia lo absolvió. O sea, él dijo en su momento que la historia me absolverá, y yo creo que lo absolvió. Vos decías de que el mayor exponente de la revolución en Latinoamérica, pero yo pienso que me gustaría traer a colación... hablando de Latinoamérica, de que la primera derrota militar que tuvo el ejército o los Estados Unidos, la primera derrota militar que tuvo fue con Sandino, ¿verdad? En 1933, la primera derrota militar. Y la segunda derrota militar que ellos mismos reconocen en Playa Girón, con, por supuesto, el liderazgo del comandante Fidel. O sea, yo creo que no puede hablar de Fidel sin hablar de la Revolución Cubana. O sea, esas son como dos cosas que van de la mano, Fidel y la revolución. Pero hay que destacar cómo el liderazgo, la fortaleza moral e ideológica de Fidel hizo que hasta el día de hoy la revolución cubana se mantenga en pie, a pesar de haber pasado por un sinnúmero de coyunturas, por ejemplo, la caída del socialismo real o del socialismo del este en 1990. Y yo recuerdo un video en que Fidel dice que Cuba no es un satélite de la URSS, que no era un satélite de la Unión Soviética, y iba a seguir su revolución a pesar de la caída del socialismo. Y la siguió, y la vemos hoy en pie, con, como vos decís, con un sentido del momento histórico, porque han ido haciendo cambios sustanciales, pero sigue la misma revolución en esencia de restituir los derechos más básicos, que verdaderamente, o sea, son las revoluciones las que restituyen los derechos humanos. Y yo creo que vemos la muestra, o sea, para mí Cuba es la muestra de la resistencia de un pueblo ante la barbarie capitalista del mundo. Y en el caso de Tomás, pues que un gran comandante nuestro, un ideólogo sandinista, creo yo que así, yo así lo definiría, y un agitador. O sea, vos ves un discurso de Tomás Borges y se teriza todo porque es como levantaba la moral sandinista, y levanta, ¿verdad? Hasta el día de hoy, y lo hizo hasta el último de sus días. Y miramos en uno de los videos más recientes del comandante, que tal vez lo podemos pasar mañana porque hoy ya no lo tenemos listo, que era el que dice que habrá frente sandinista hasta que se retuerzan de rabia. Y yo creo de que eso es lo que tenemos que tener presente. Es uno de los más recientes mensajes que nos mandaba el comandante a la juventud sandinista. Y decía, mira Daniel, con toda esta juventud habrá frente sandinista para rato. Así es, creo que sobre todo la confianza y la seguridad que tenía el comandante Tomás en lo que es el frente sandinista, porque tenía la seguridad que con toda esta juventud, como vos decís, y con toda la firmeza que hay de toda la militancia sandinista, iba a haber frente sandinista para rato, así tuviéramos tantos ataques o tantos intentos por desaparecer el frente como lo querían hacer ahorita. O sea, ellos creían que creando toda la histeria colectiva que hicieron en las redes iban a poder desaparecer todo un proceso revolucionario que tiene historia, sobre todo que tiene historia real, porque tenemos compañeros combatientes históricos, tenemos, y sobre todo tenemos nuestros comandantes como el comandante Tomás, que fueron reales y que nos han dejado un legado y que nos han dejado sobre todo esa mística revolucionaria y esa firmeza y esa lealtad. Yo siempre he dicho que para mí el comandante Tomás lo puedo describir en una sola palabra, y es lealtad al frente sandinista. Así. Ellos creyeron, ¿verdad?, que en 10 días se iba a ir el comandante, y hay sandinismo para rato. Las palabras vigentes del comandante Tomás. Pero a la vez también las caminatas por la justicia son inmensas, cada día más, cada fin de semana son inmensas esas caminatas. ¿Cómo se desborda la militancia del Frente Sandinista? Cada vez hay un amor más grande hacia el Frente Sandinista, hacia el comandante Daniel, hacia la compañera Rosario principalmente. Nosotros nos vamos a ir con un tema musical, una canción de Silvio Rodríguez, pero le hace cover Los Bunkers también, un grupo bastante bueno. Y principalmente sí, esta canción que está dedicada a Fidel Castro, el comandante Fidel. Nos vamos con esto y ya regresamos con más de Revolution Radio. En inglés para... En inglés y en español. Entonces, ya después de esto, chico. Para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue, ay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero. Tener precio, yo no sé lo que es el deseo. Bueno, y continuamos con tu programa Redvolución Radio contra la injerencia y la desinformación. Y ya para ir finalizando, nosotros quisiéramos solidarizarnos con la familia del compañero Bismar de Jesús Martínez Sánchez, compañero que tiene 47 días hoy de estar desaparecido. Él fue secuestrado en Jinotepe por los terroristas que estaban allá en los tranques, y es hasta el día de hoy y el compañero sigue desaparecido, y vemos a la familia, a su hija, a su nieto, pidiendo que por favor se les diga dónde se encuentra el compañero Bismar, igual sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Los vimos en la caminata exigiendo justicia y reparación para esta familia, porque es una víctima más, una víctima de todo este proceso de terrorismo que estuvo sumergido el país durante los meses anteriores. Y pues nuestra solidaridad con la familia, y sobre todo también exigiendo justicia y exigiendo que se nos diga dónde está el compañero, porque es un padre de familia, es un abuelo, es un militante sandinista que para nosotros es necesario saber de él, porque podemos imaginar la incertidumbre en la que vive la familia. Yo creo que respecto al compañero Bismar, la verdad es que una escena horrible, pues, ver a la familia en esa situación. Ha sido un compañero que lleva más de un mes desaparecido. No, yo le he mencionado a Blanca, no quiero hacer mofa, ¿verdad? Porque quizá hay alguna otra persona desaparecida en esta situación que ha sido grave. Pero no quiero hacer mofa, les decía, pero hay mucha gente que a mí, hasta me pueden estar viendo aquí en Facebook, de que incluso me han dicho, mira, Julanito está desaparecido. O sea, porque tiene 4 horas el chaval de no reportarse. Y nosotros vemos imágenes llenas en Facebook, Twitter, desaparecido no sé quién, desaparecido no sé cuánto, pero aparece el día siguiente, ¿verdad? Hay que ser responsable con esto. Pero en el caso del compañero Bismar, hemos visto incluso imágenes, a mí me llega un video un día de esto, de la familia enfrente de la catedral, de la iglesia, no sé si es catedral o iglesia en Jinotepe, y está enfrente de la catedral exigiéndole al cura, porque se sabe de que estuvo, que lo tuvieron en algún momento en el colegio, o fue por la zona del colegio San José, que se sabe que allí el cura tenía información y estaba enterado de lo que estaba pasando, porque no es no es secreto para nadie de que los curas estuvieron en contubernio con esta gente que estaba en los tranques. Y entonces la familia incluso exigía, hasta una consigna, exigimos al cura que nos dé info, que nos dé una pista, decía. Entonces yo creo de que tenemos, como no solo la familia de él de sangre, sino toda la familia sandinista, porque cuántos compañeros no me han abordado que lo conocen y que era un hombre ejemplar, un militante sandinista entregado al trabajo en la alcaldía, porque si no mal recuerdo era trabajador de la alcaldía. Y no es posible, pues, de que anden haciendo incluso marchas por delincuentes, criminales que han desbaratado, que han asesinado personas, que han desbaratado instituciones del Estado, y compañeros ejemplares estén desaparecidos y la familia esté en esa zozobra. Así que nos unimos, creo yo, a ese dolor, y la verdad es que tiene que aparecer el compañero. Tiene que aparecer, así es. Bueno, nosotros ya por cerrar el programa, creo que hay algunos saludos, ¿verdad? Nos están viendo ahí mucha gente hoy, el primer programa, pues, de Redvolución Radio. Y para que una experiencia muy, muy agradable de este programa, un programa que ha sido preparado por un staff, como ya lo estábamos mencionando, pero también vamos a estar hablando en otro programa sobre también la desaparición de Bismar y exigiendo justicia permanente, ¿verdad?, por este compañero que no debió haber pasado esto en Nicaragua, un país que principalmente se caracterizaba por la paz. Y bueno, vamos a recuperar esa paz que ya la vemos este fin de semana que se venía recuperando, pero bueno, sobre esa vamos. Entonces no sé si hay algunos saludos. Ahí hay que saludar también ahí a los autoconvocados que nos están viendo, porque también hay muchos venenosos, ¿verdad?, que han estado mandando mensajes, reacciones de risa. Eso también nos encanta a nosotros, y la verdad es que seguimos interactuando también con ustedes. Gracias por esos comentarios también negativos. Claro que somos sapos sandinistas, sapitos por la paz. Somos turbas, las turbas, ¿verdad?, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y hasta eso vamos. Turbas divinas. Entonces, yo quisiera saludar, ¿verdad?, a un compañero que está en Sao Paulo, nos está viendo desde Sao Paulo a través de YouTube, porque estamos, como les mencionaba al comienzo, en los distintos espacios de Revolución. Pueden vernos en Facebook, Twitter, YouTube, en algún otro espacio, ¿no? ¿Verdad? ¿Solo en estos tres? En esos tres, vamos. Entonces, nos está viendo a través de YouTube hasta Sao Paulo, a Carlos Germán, le mando muchos saludos. También a otro compañero, pues, llamado Perfecto, le muchos saludos y muchas gracias por vernos. Los invitamos a que nos sintonicen a través de cualquiera de las plataformas. Vamos a estar de lunes a viernes, compañeros, 8 de la mañana. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero 8 de la mañana sin falta. Y por último, respecto a lo que mencionaba Will, me gustaría mandarle saludos también a nuestro amigo y amiga opositora y opositores. Muchas gracias por sintonizarnos, por dedicarnos su atención, por compartir con nosotros. Y un solo recordar una canción, un poema del comandante Tomás, claro, para que sepan que nuestra venganza personal va a ser el derecho de su hijo y nuestro hijo a las flores. O sea, no queremos venganza, no queremos rencor, queremos reconstruir la paz, reconciliarnos, y ese yo creo que es el mandato del sandinismo. ¡Viva el comandante Tomás! ¡Viva! ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva! También. Nos vamos, esto ha sido Revolución Radio. ¿Sí? No, yo solo agradecerles a todas las personas que nos han estado sintonizando e invitarles, ¿verdad?, que nos sintonicen el día de mañana. Y toda la semana a las 8 de la mañana por toda la plataforma de Revolución. Esta ha sido Revolución Radio. Contra la injerencia y la desinformación. Así es. Se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Que no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución. Que no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los queremos. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriota de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos tiene que respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo y con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación.